Vázquez, esto es Radio Encuentro. Américo lo saluda, ¿cómo anda? Hola, buenos días, Américo, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Con intenciones de conocer qué novedades hay respecto de las negociaciones salariales con el Poder Ejecutivo Municipal. Hemos entendido que tuvieron reunión en la jornada de ayer. Sí, mira, tuvimos una reunión, la primera reunión del año, como habíamos acordado la última reunión del año pasado. Bueno, sí, tratamos temas salariales. Fue más una reunión para informar cómo vamos a seguir trabajando durante este año. Nosotros aclaramos otros puntos, que entre eso lo principal es la cuestión salarial. Nos preguntó el Ejecutivo si nosotros teníamos alguna propuesta. Sí. Pidiendo alguna suma de cuánto, nosotros seguimos insistiendo con el mínimo vital y móvil, que está en el estatuto, reclamando el mínimo vital y móvil. Bueno, ellos nos dijeron que eso está judicializado. Sí, está judicializado, pero judicializó el empleado municipal, no el sindicato. Por eso nosotros como gremio insistimos en el mínimo vital y móvil. Bueno, pasamos un cuarto intermedio para el día martes, donde ellos van a traer una propuesta, o sea, un número, como para ir analizando. Estuvimos nosotros, tuvo UPCN, UPCN pidió un 40% anual. Nosotros decimos al Ejecutivo que el aumento que vamos a pedir nosotros va a ser semestral, no anual. El año pasado la inflación, el aumento que nos dio, nos comió la inflación. Así que no quiero que nos vuelva a ocurrir lo mismo. Por eso es que se va a semestral. Pasamos un cuarto y por lo que se vio en la reunión, por lo que estuvimos charlando, hay muy buena disposición del Ejecutivo, quiere tener una reunión, vamos a tener una reunión el día martes y el día jueves también, porque quiere sacar lo más antes posible el aumento para poder liquidarlo con el mes de febrero. Está muy bien. Y las expectativas de Soyema, además, bueno, de esto, de lo que es el salario mínimo en el primer semestre, ¿cuál sería en porcentajes? Y bueno, eso vamos a esperar a ver el Ejecutivo qué porcentaje nos dan ellos. O sea, qué porcentaje traen a la mesa. Hoy se está hablando de un 40%, que la cifra la tiró UPCN. Nosotros, charlando en comisión directiva, dijimos, por empezar, el piso tiene que ser un 30%, de ahí para arriba. Menos no. Y semestral. Pero bueno, eso se charlará en la mesa de la función pública, a ver qué propuesta tienen ellos, y bueno, y ahí se negociará a ver de qué forma. Lo que sí, nosotros no queremos correr el riesgo que corrimos el año pasado, de arreglar como se venía arreglando todos estos años atrás. A partir de ahora queremos que el arreglo salarial sea semestral. Tenemos que sentar después de julio, nos sentamos de vuelta, si la inflación prácticamente nos corre. Y si no, bueno, seguiremos con lo que arreglamos semestralmente. Está bien. ¿Y qué dijeron desde el Ejecutivo en relación con este pedido que hacen ustedes concreto de que el arreglo o la propuesta que traigan sea semestral? Iban a charlarlo con el intendente, o sea que ellos los lunes tienen reunión de gabinete, sí. De gabinete, así que bueno, yo calculo que lo van a tratar ahí. ¿Quiénes participaron del Ejecutivo? El secretario de Hacienda, Perafán, de Gobierno Sánchez y Néstor Calvo de Recursos Humanos. Me imagino que se toma o se ve con buenos ojos esto de que nos haya dilatado la reunión, digo, ya comenzando el año, después de haber pasado enero, ya en los primeros días de febrero que se hayan reunido, es positivo, ¿no es cierto? Sí, es positivo, aparte ya había quedado sentado en acta del año pasado y aparte era un compromiso del intendente de reunirnos el 4 de febrero para agilizar los trámites, esto para que pueda sacar un aumento. Porque viste que la inflación y con los sueldos que tiene el empleado municipal, sueldos muy bajos tenemos. Y queremos un recupero a principio de año. ¿Cuál es el salario mínimo de un empleado municipal y cuánto le falta para llegar a lo que se establece a nivel nacional? Hola, bueno, ahí se nos cortó, era la última pregunta que teníamos para Nelson Velázquez, el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, el SOYEM. Reunión ayer con el Poder Ejecutivo en el marco de la Mesa de la Función Pública, que es el ámbito paritario del municipio, Y la última pregunta tenía que ver con ver qué distancia, a cuánto está el empleado municipal en cuanto a su salario mínimo vital y móvil de lo que se ha establecido a nivel nacional. No sé si lo tenemos de vuelta a Velázquez, todavía no, pero bueno, sería interesante conocer porque el primer planteo que se ha hecho desde el sindicato es precisamente tratar de acercarse a ese salario mínimo vital y móvil. Velázquez, le preguntaba respecto de qué salario tiene como mínimo hoy el empleado municipal, ese mínimo municipal del que habla el Poder Ejecutivo, y cuánto falta para llegar a lo establecido por la Nación. Bueno, mira, hoy está hablando el Ejecutivo de un mínimo municipal de 4.700 pesos. Ajá. Y el básico de que estamos reclamando nosotros es de 4.716, que es el mínimo, ¿cómo se llama? El salario mínimo. El salario mínimo vital y móvil establecido por Nación. El mínimo vital y móvil es 4.716 hoy, a partir de enero. Ese tendría que ser el básico de la categoría mínima de la 16. Está bien. Está bien. Bueno, Velázquez, muchísimas gracias por esta comunicación y seguiremos en contacto seguramente después de la reunión que tiene prevista para la semana próxima para ver de qué forma se llevan adelante estas negociaciones. ¿El martes la reunión es por la mañana o por la tarde? No, el martes a las 19 horas. 19 horas, bueno. Sí. Bueno, seguramente conversaremos martes o miércoles. Listo. Muchas gracias, Velázquez. Que tenga buen día. No, gracias, buen día.